charlar. No, vengo a charlar con él, que yo lo había hablado el sábado con Carlos y con Fito. Así que vengo a presentar el proyecto para la estación de servicio que me va a dar. Así que estoy esperando. Así que con tal de que me dé la estación de servicio, espero hasta la noche, no hay problema. Acá tenemos muy cerca el intendente de Santa Rosa y ellos tienen un conflicto importante porque no pueden pagar la suma fija. ¿Cómo están ustedes en la Comisión de Fomento de su pueblo? No, nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Nosotros económicamente nos manejamos muy bien. Manejo la municipalidad como manejo mi casa. Sé que si gano 8 pesos puedo gastar 6, si gasto 9 no llego. Así que no tenemos ningún tipo de problema. Mis empleados cobran como deben cobrar. Y siempre hay una reserva para 2 o 3 meses, que por mal que venga, esos 3 meses igual lo vamos a enfrentar. Fue visitado por el gobernador Berna durante el fin de semana. Correcto, nosotros festejamos el aniversario el día 10 de septiembre y ahí estuvo el gobernador. Estuvimos escuchando el discurso y fue bastante duro el gobernador con usted, diciéndole que era conservador porque no estaba entregando. No, pero no me importa, yo tengo un título que no lo voy a entregar nunca, el título de pijotero, y con eso voy a seguir hasta la final. Así que, pero... Y yo sé cómo me debo manejar, me manejo sin ningún tipo de problema. ¿Cómo está la relación con el gobierno? Excelente, excelente, como fui siempre. Más allá, en algún momento tuvimos una diferencia, nos pusimos de acuerdo como dos personas grandes. Y bueno, yo fui amigo de Carlos Berna cuando yo no fui político, ni hoy tampoco soy político, soy intendente y trabajo para mi pueblo, nada más. ¿Los pijoteros más parecido a Jorge que a Berna? No, yo no sé, yo estuve bien con Jorge, estuve bien con Berna, yo estoy bien con todo. Me adapto a las circunstancias, sé que acá había un gran cambio y bueno, y nos estamos adaptando a eso, pero estamos trabajando en conjunto para el bien de mi pueblo y para el bien de la provincia. Bien, bueno, agradezco mucho, Serafín. No, gracias a ustedes.